Estos son los titulares del jueves 8 de agosto. El índice bursátil japonés Nikkei comienza otro día de gran volatilidad, con una caída de más de 800 puntos. Irán busca apoyo de otras naciones islámicas para tomar represalias contra Israel. Varios embajadores se ausentarán de la ceremonia anual de paz de Nagasaki, Japón, debido a que no se invitó a Israel. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Hoy jueves, la bolsa de Tokio sigue experimentando una gran volatilidad, con una caída momentánea de más de 800 puntos en el índice Nikkei 225 durante la sesión matutina. Los inversores se volcaron a la venta en Tokio a raíz de la caída sufrida por el índice Dow Jones de la bolsa de Nueva York en la jornada anterior. Sin embargo, posteriormente el Nikkei se recuperó y terminó las transacciones de la mañana a 35.148 puntos, 58 por encima del cierre del miércoles. El Nikkei había comenzado la semana con su mayor caída en un solo día debido a la inquietud en torno a una posible recesión en Estados Unidos y al aumento de las tasas de interés en Japón. El martes, la tendencia se revirtió con un alza récord. El miércoles, el Nikkei subió más de 400 puntos después de que el vicegobernador del Banco de Japón, Uchida Shinichi, asegurara a los inversores que la entidad no subirá su tipo de interés de referencia mientras los mercados se encuentren en un estado tan volátil. La Organización para la Cooperación Islámica convocó a sus miembros a una reunión de emergencia en medio de la escalada de la tensión producida en Oriente Próximo por el asesinato de un importante líder de Hamás en Irán. Este país, que se muestra dispuesto a tomar represalias contra Israel, afirmó que no tiene otra opción que utilizar su derecho a la legítima defensa y buscó la comprensión de las demás naciones islámicas. La organización cuenta con 57 miembros en Oriente Próximo, África, Asia y otras regiones. La reunión de emergencia de ministros de Exteriores tuvo lugar el miércoles en Jeddah, Arabia Saudita. Se convocó tras la muerte el 31 de julio del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, donde se encontraba de visita. Irán culpa a Israel del asesinato. El ministro interino de Asuntos Exteriores de Irán, Ali Bagheri, declaró ante los asistentes a la reunión que su país no tiene otra opción que ejercer su derecho a la legítima defensa. Agregó que tal acción es necesaria para evitar más violaciones a su soberanía y que se llevará a cabo de manera oportuna y apropiada. Los medios locales informaron que los participantes, si bien criticaron a Israel, expresaron su preocupación por la posibilidad de que los enfrentamientos bélicos actuales se conviertan en un conflicto regional más amplio. Entretanto, el grupo musulmán chiita Hezbollah, con sede en el Líbano, también se comprometió a tomar represalias contra Israel y siguió lanzando cohetes al país el miércoles. El ejército israelí anunció que había dado muerte a un comandante de unidad de Hezbollah en un ataque aéreo. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, visitó una base de la Fuerza Aérea de su país y comentó que ve un nivel de preparación máximo, tanto para el ataque como para la defensa. Añadió que Israel sabe cómo llevar a cabo una ofensiva muy rápida en cualquier lugar del Líbano, de la Franja de Gaza o de Oriente Próximo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Según fuentes contactadas por nuestra emisora, el embajador de Estados Unidos ante Japón, Rahm Emanuel, no asistirá el viernes a la ceremonia anual de paz en Nagasaki, en la que se conmemora el bombardeo atómico estadounidense a esa ciudad. Señalan que su ausencia está motivada por la decisión de la ciudad de Nagasaki de no invitar al embajador de Israel. Las autoridades municipales justifican su decisión argumentando que tiene como objetivo realizar el acto sin contratiempos, a fin de honrar la memoria de las víctimas de la bomba en una atmósfera apacible y solemne. Las fuentes señalan que Emmanuel considera que la ceremonia se ha politizado y que le parece inapropiado. Se dice que mencionó la atmósfera tranquila durante la conmemoración del bombardeo atómico realizada el martes en Hiroshima, con la presencia del embajador israelí. Las fuentes agregan que Chuka Asike, el principal funcionario del consulado estadounidense en Fukuoka, asistirá a la ceremonia de Nagasaki como representante de Estados Unidos, mientras que Emmanuel estará presente en Tokio en un acto el mismo día. Por su parte, la Embajada del Reino Unido en Japón comunicó que su embajadora, Julia Longbottom, se ausentará de la ceremonia en Nagasaki por el mismo motivo. Explicó que se podría considerar que se está tratando a Israel de la misma manera que a Rusia y Bielorrusia, países a los que no se invitó a la ceremonia de este año. Las legaciones diplomáticas de Francia, Italia y Canadá comunicaron a nuestra emisora que sus embajadores no asistirán a la ceremonia de Nagasaki. A este respecto, ha trascendido que el mes pasado los embajadores de Estados Unidos y de países europeos en Japón enviaron conjuntamente una carta al alcalde de Nagasaki para expresarle su preocupación por la decisión de la ciudad de no invitar a Israel a una ceremonia de paz anual. La carta, fechada el 19 de julio, la enviaron a Nagasaki los embajadores del Grupo de los Siete, a excepción de Japón, y el representante de la Unión Europea en Tokio. El gobierno municipal de Nagasaki realizará el viernes una ceremonia para conmemorar el 79 aniversario del bombardeo atómico estadounidense a esa ciudad. El alcalde Suzuki Shiro comunicó a principios de junio que la ciudad no enviaría invitación a Israel en ese momento. El miércoles de la semana pasada reiteró la decisión de la ciudad de Nagasaki de no invitar a la ceremonia a esa nación de Oriente Próximo. En su carta, los embajadores sostienen que no invitar a Israel podría situarlo en el mismo nivel que Rusia y Bielorrusia, los únicos otros dos países a los que no se invitó a la ceremonia. Agregan que esa situación sería lamentable y engañosa. Por consiguiente, instaron al alcalde a enviar la invitación a Israel para preservar el mensaje universal de la ceremonia. Concluyen la carta diciendo que si se excluye a Israel, será más difícil para ellos tener una representación de alto nivel en el acto conmemorativo. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.